Eso que la recibimos y le agradecemos a Vale Festa, que ya está en contacto con la siesta que nos fue, para charlar un poquitito sobre la cuestión de la gordofobia y este conversatorio. Gracias, Vale, activista gorde, que llega nuevamente a la siesta que nos fue. ¿Cómo te va? Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo va? Muy bien, Vale, gracias por darnos un ratito de la siesta. ¿Qué hace un activista gorde? ¿Duerme la siesta o no se duerme? Duerme la siesta, más vale. No, sos del otro team, entonces. Bueno, pero hoy por hoy parece que o te la hicimos hacer más corta o no la dormiste, aprovechando para lo que va a ser este conversatorio. Contanos, Vale, por favor, ¿cuándo va a estar ocurriendo y cuál es la idea alrededor de esta iniciativa? El conversatorio va a ser mañana sábado 23 a las 5 de la tarde en Ciriaco Bar, en General Pico. Como bien habías dicho, es el primer conversatorio sobre gordofobia en la provincia. Es algo súper importante. Para mí es algo enorme, obviamente. La idea, vamos a tener todo un espacio que va a ser interactivo para que la gente pueda participar de diferentes actividades. Hay de todo, no te voy a spoilear nada, la idea es que vayas y chusmees, pero hay de todo, va a haber dos charlas también, una a cargo mío y otra a cargo de un equipo que se llama Adolescencias Sentipensantes, perdón, Corporalidades Libres, que también va a hablar sobre las charlas que dan colegios y crearon estadísticas sobre estándares de belleza en colegios, lo cual también es súper importante y va a estar re interesante la charla de ellos también. Muy bien, muy interesante. Vale, ¿por qué es necesario en nuestra sociedad hablar de gordofobia? Porque la gordofobia nos persigue a todos, en especial obviamente a las personas gordas, y porque las personas gordas tenemos los mismos derechos que todas las demás personas, y debido a la gordofobia muchos derechos nos son negados, como por ejemplo el acceso a los espacios públicos. Subirse a un avión, las personas gordas a veces no nos podemos subir a un avión porque no entramos en el asiento de avión, o incluso nos hacen pagar el doble o el triple para subirnos a un asiento de avión, o por ejemplo los colectivos, el asiento de colectivo, el acceso a la ropa, el acceso a poder vestirnos, el acceso a la salud. Hay un montón de derechos que son para todas las personas y que en las personas gordas todavía son negados. Por eso es importante hablar de gordofobia, para que la gente sepa qué es, y también porque las personas gordas la vivimos toda la vida sin saber qué es violencia, sin saber que lo que nos pasa está mal. Entonces creemos que es algo que es normal, y lo vemos como algo que, bueno, me pasa porque soy gorda, y capaz seguro me pasa a mí, y en realidad le pasa a cantidad de personas en el mundo, nada más que como no hablamos del tema, no sabemos que otra persona está pasando por lo mismo, y que literalmente no estamos locas, que realmente pasa y realmente está mal. Realmente está mal, y además es una manera de ver a la sociedad como si se la pudiera separar, si se pudiera escindir, si se pudiera excluir de la vida cotidiana, de la vida común, a determinadas personas, a determinados colectivos, por una o por otra razón, cuando en realidad en la Argentina y desde hace muchos años estamos la mayoría de las personas bien nacidas tratando de que la sociedad nos incluya a todos. Hay una cuestión ahí, Vale, que choca con los principios democráticos. No sé si es parte de tu idea a la hora de pensar o de desarrollar el conversatorio que tienen entre manos. Mi idea es desarrollarlo desde parte de los derechos humanos. Estamos hablando de derechos humanos, porque normalmente yo creo que la gente lo ve como algo de, ay, bueno, la gente gorda, pobre, no puede vestirse, listo, es el final. Ya está, no hay más nada, no hay más nada después. Y estamos hablando de derechos humanos. O sea, uno de los derechos humanos es poder vestirte. Pero más allá de eso, el acceso a la salud. No podemos acceder a la salud. No podemos acceder a un montón de cosas que nos son negadas simplemente por el espacio que ocupamos. O sea, no hay otra razón. Es el espacio que ocupamos. ¿Cuánto pesamos? ¿Por qué tenemos que tener menos derechos por el espacio que ocupas? Impresionante, impresionante, digo, porque permanentemente también estamos conviviendo con una mirada que viene con el verso, ¿vale? La mentira de una belleza impuesta y que deja afuera a un montón de gente por no entrar, por no encajar en esto que es uniforme y que se ha dado en llamar la belleza hegemónica y que también sugiere que hay una verdad única, hay un discurso que lo explica todo y son, si bien son ideas que hacen equilibrio, ¿vale? Son totalmente falsas. Totalmente falsas y para vendernos algo que no lo necesitamos. Pero justamente, mirá, yo mientras te escucho también voy reflexionando y pienso, porque por ahí lo tenemos presente en nuestra agenda, pero muchas veces se me ha escapado la posibilidad de hablarlo contigo, porque ya hemos tenido un par de conversas con vos, pero lo cierto es que todas esas cosas que nos hacen diferentes el uno del otro, son verdaderamente las que le aportan a la sociedad una diferencia, una diversidad que la enriquece, y esto está en las antípodas, ¿no?, de lo que está establecido, de lo que vemos en las grandes avenidas cuando circulamos enfrente a vidrieras que muestran esa belleza hegemónica como si de una ley se tratara, y pobre de quienes no encajemos ahí. Claro, y aparte, a ver, siendo sinceros, ¿cuánta gente realmente encaja en esa belleza hegemónica? ¿Para quién está hecho eso? Porque si nos ponemos a pensar, ¿cuántas personas conocemos y vemos cotidianamente que entra bien en esos estándares de belleza? En cuanto a la ropa, ¿cuántas personas conocemos que nunca en su vida tuvo un problema para conseguir ropa? Ninguna. Porque 7 de cada 10 personas en Argentina tuvo problemas o tiene problemas para conseguir ropa, por ejemplo. Entonces, ¿para quién está hecho eso? ¿Quién nace eso? ¿Y para qué? ¿Cuántas personas vivimos toda la vida buscando eso a costa de dejar un montón de cosas, como por ejemplo la salud mental? ¿Para qué? ¿Para llegar a dónde? Para llegar a dónde, y mirá, se me ocurre, porque la sentí como propia a tu pregunta, esto para que nos escuche mamá y papá que están por ahí distraídos, y que por ahí tenemos una hija, un hijo que está empezando a sentir todas estas presiones de una parte de la sociedad, y estas presiones lo que van a hacer es que van a llevar a nuestros hijos a la puerta de un consultorio para hacer justamente una revisión de si pueden modificar el aspecto para encajar. Sí. Por ejemplo, ya sabemos dónde pueden terminar estas situaciones también. Pero justamente, ¿por qué? Porque nos vendieron que el modelo de éxito, el modelo de la persona ideal, de la persona que tiene el amor, el vínculo, la pareja, las amistades, ya te digo, el éxito, el trabajo soñado, todo eso es delgada. Entonces nos vendieron eso y eso es a lo que tenemos que apuntar supuestamente. Vivimos todo el tiempo en pausa, vivimos en una vida en pausa, esperando a cómo vamos a vivir cuando adelgacemos. Porque seguramente, según lo que nos vendieron, la vida siendo flaca va a ser 1000 veces mejor. El tema es que es mentira. Cuando adelgaces, tu vida va a seguir siendo igual. Porque si no conseguís trabajo, y vas a seguir sin trabajo incluso cuando adelgaces, posiblemente tengas algún privilegio extra. Pero tu vida va a seguir siendo igual. No se va a solucionar con 30 kilos menos o haciéndote una cirugía y poniéndote más tetas o más culo. No se va a solucionar. Los problemas que tienes hoy los vas a seguir teniendo mañana, incluso siendo flaca. Nada más que van a cambiar tus privilegios. Muy bien, ahí está el desafío de nuestra sociedad, de Vale, de nosotros y de Pico. A partir de mañana van a tener la oportunidad de meter un poco la cuchara en esto que es un mejunje que nos afecta a todos, porque la gordofobia en la Argentina es quizá la discriminación más difundida entre todos, todas y todos. Vale, la verdad es que te acompañamos y te felicitamos por el compromiso, por la militancia. Esperamos que va a estar muy, muy, muy bueno, perdón. Lo que te pediría es que le refresques a nuestra audiencia el lugar, la fecha, la hora y alguno que otro detalle que se nos haya escapado. Sí, el conversatorio va a ser mañana, sábado 23, a las 5 de la tarde, en Ciriaco Bar, en General Pico. En caso de que quieran ir desde Santa Rosa y no tengan con quién o no tengan cómo ir, estamos armando una combi, es completamente gratuita. Me tienen que escribir por mi Instagram, @soyvaleg_, me escriben y yo los pongo en la lista para poder subir a la combi. Y es ida y vuelta a General Pico para que puedan ir al conversatorio. Esos son los datos del conversatorio, les esperamos a todos. Va a haber un montón de cosas, van a poder llevarse stickers, van a poder comer algo, va a haber dos charlas, todo el espacio va a ser interactivo, van a tener un montón de actividades para participar. Y una última cosa, Juan Pablo, y es que quiero agradecer principalmente a Alicia Mayoral y a Valeria Luján, que son las que se pusieron esto al hombro, y nada, que sin ellas esto no se podría hacer. Y más allá de mí, ellas son las que se están encargando del primer conversatorio provincial de gordofobia, y eso es súper importante, y me parece súper importante destacar que más allá de tener un Estado presente, también tenemos que tener un Estado de mujeres presente. Muy bien. Y eso es completamente genial y muy importante. Muy bien, ahí búsquenla en Instagram, soyvaleg, guión bajo. Valentina, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por muchas este gracias rato a vos. Y éxito mañana. Gracias. Ahí está el primer conversatorio en nuestra provincia sobre gordofobia y una oportunidad incluso para armarte un fin de semana distinto. Fíjate porque por ahí te podés meter a Instagram y encontrar a soyvaleg_ para mandarte en la combi que va mañana a Pico a la esquina de 23 y 24 al primer conversatorio sobre gordofobia en nuestra provincia.